Bienvenidos a Game Elche FM. Buenos días a todos, bienvenidos al Macro Podcast de Game Elche FM. Aquí estamos tres de los componentes. Aquí mi amigo Rode, que siempre está a tope, que es aquí el MacGyver y el Iron Man del programa de radio. ¿Qué tal? Liadísimo, más liado que la pata un romano, como siempre. Como siempre, Rode, pues es que eso no, eso ya es típico en él, ya. Esa es mi frase, más liado que la pata un romano. Bueno, si alguien conoce a Rode es esa persona que siempre quiere tener 400 cámaras en directo que nos graben luces, colores, pero eso mola, porque cada día, yo qué sé, vamos a un programa nuevo y la gente se sorprende ya, que si con el Pixel, que si no se quiere, eres un puto amo, Rode. Bueno, aquí tenemos aquí a... Bueno, al azafato. Al azafato, que es Dani, alias... Dage. Es que nunca me acuerdo de Dage. Pero porque sé que se llama Dani, digo, pues Dage, mola tú, ¿no? Ya ves, encantado. Bueno, azafato, un aplauso, por favor, al azafato. Él estará aquí pasando el micro a la gente. Sí, bueno. Porque veo que hay aquí mucha gente, muchos podcast amigos también por aquí. Aquí hemos querido hacer esto para reunir a distintos podcasts que al final, pues, ha venido gente. Aquí ha venido lo mejorcito de lo mejorcito. Al final ha habido gente. Lo mejorcito de cada casa. Hombre, claro. Lo que pasa es que ha habido gente porque al final no se ha podido pues, venir por distintos programas. No pasa nada, serán esos cuatro, bueno, ahora son dos. Serán esos dos que están ahí online, observándonos. Dos, se ve que... ¡Wow, un fire! ¡Wow! Bueno, empezamos. Hemos repartido... Bueno, explícalo tú, Rode. Bueno, hemos repartido hostias, digo, papeles. También las hostias vendrán luego. Hemos repartido papeles y, bueno, eligiendo un poco el tema del que íbamos a tratar, porque, claro, como no éramos el único podcast que había, pues no íbamos a decir, pues se habla de esto por huevos. Entonces hemos dicho, pues vamos a... La gente, sí, a decir a la gente de qué vamos a hablar. Y el primer tema que ha salido es Pokémon. Pero antes de eso, no somos el único podcast aquí, ni las únicas personas que estamos aquí, que no nos está viendo nadie, pero bueno, estáis saliendo vosotros y nuestra voz. O sea, estamos utilizando vuestra imagen, que es la bonita, y nuestra voz, que es la potente, digamos, la potente. Vamos a presentarlos. Voy a presentar. Bueno, pues entonces... Presentando, hemos venido el equipo de Jugadores Anónimos, somos un podcast de Murcia. Saludad, hombre, a la cámara. Yo soy Quiniela y bueno, y. Isomán, Wesker. Y Alberto. Pues nada, después siguiendo. Y nada, pues hemos venido aquí a ver lo que. El tema que va saliendo. Promocia, y venga, que me están aquí diciendo por todos lados que haga spam, pues nos podéis encontrar en www.podcastjugadoranónimos.es y ya nos podéis encontrar allí en todas las redes sociales. Twitter en Jugadores AN, en Facebook, en Google Plus y en Evox. Y tú también. Y al señor Sauman bebiendo cerveza en cualquier barra del bar. ¿Qué carita que me tenéis? Bueno, tío, sois la hostia. Bueno, vamos a pasar aquí a uno de nuestros amigos que siempre nos escucha y que siempre nos sigue. Aquí el señor David Valero. Hola, ¿qué tal? Pues nada, estoy hoy también de oyente y a ver qué tal va la cosa hoy. Bueno, nos vamos a pasar bien. ¿Me presento o no? Tú preséntate también. Famoso. Aquí, todos aquí, hermanos. Y si esto va a ser como a la casa, tú preséntate. Yo soy Javier López. En Twitter soy Javier López Raja, que también os sigo mucho. ¡Coño, tío! Y siempre ahí, siempre os veo. ¡Le he puesto cara ya, tío! ¡Cómo mola! Y nada, y he venido a veros aquí en persona, que no os había visto aún. Qué grande. Conocí a alguno de vosotros, a Juanma, a Mónica, a David, pero a vosotros creo que no os había visto aún. A los que faltaban. Bueno, ¿amas a Nintendo? No me gusta Nintendo. Es la primera vez que vengo, youtuber. Tengo un canal bastante humilde de 8.400 y pico suscriptores. Humilde, hombre, no, humilde. Humilde, yo soy feliz, la verdad, como empecé yo en YouTube. Hago covers de piano, de música de videojuegos. Y aparte tengo el canal Gamer, pues, donde hago gameplays de todo tipo. Qué grande, oye, pues cuando quieras estás invitada a un programa nuestro o a hablar de lo que sea, hombre. Muchas gracias. De la música, de lo que sea. Muchas gracias. Oye, aquí hay gente de nivel. Bueno, los siguientes, aquí hay otro de nuestros amigos. No, vamos presentando. Yo soy Germán Gels. Y yo soy Torneos online, semanales, en @pugels, Twitter. Y también hacemos Lunga Alicante, juega también hemos hecho, y en varios sitios más. Qué y bueno, nada, estamos buscando gente que sea buena en competitivo y que juega a Pokémon, le guste mucho, le apasione. Oye, de verdad que me ha emocionado, porque yo me acuerdo cuando era pequeño ahí jugaba ya el Pokémon Rojo y quería ser el mejor entrenador Pokémon, pero no lo conseguí, Rode, no lo conseguí. Bueno, el primer tema que ha sacado La Mano Inocente, ¿cómo te llamabas? Ericas, ha sido el tema de Pokémon. Entonces, ¿qué? Ve para allá y que ellos tienen que hablar mucho, porque el primer tema que vamos a hablar va a ser de Pokémon. Bueno, ¿y qué vamos a empezar a hablar de Pokémon? Yo, mis primeros momentos en Pokémon eran la leche. ¿Empiezo rajando yo? Yo tengo una pregunta en los juegos de Pokémon. Yo he jugado al rojo, al azul, al amarillo, al plata, al oro, el último que he jugado, que es el que me ha gustado. Jugué al Plata Silver, creo que es, o al Silver Plata. Sí, como... Soul Silver. Es el mejor juego que puedes encontrar en Pokémon. Ahí viene la pregunta a este juego. En comparación con el Plata, ¿por qué puñetica se ha vuelto tan simple, tan casual, tan...? En el Plata había que buscar más las cosquillas. Y ahora es todo, llegas y te dan la regadera. ¿Pero esto qué es? Es que, mira... Toma regadera y yo, pero si había que ir a casa del abuelo, había que ir a Matola, había que recoger a no sé cuánto, al primo de la cuñada, y al final te viene el abuelito, toma regadera. Sí. Cada vez han hecho más... peor, no sé, más simples. En vez de... O sea, lo que hacen es añadir detalles, como minijuegos, se meten en el juego, en plan para los chavales. Por ejemplo, ahora lo que han hecho nuevo en el XY... que yo que sé, el Poképarque, donde puedes acariciarle, donde puedes tal, pero eso es una... ¿Qué va a decir? El Poképarque donde puedes acariciar a tu Pokémon. Exactamente. Sí. Yo no lo sabía. Es una mariconada, lo voy a decir bien claro. A ver, ¿cómo que los chavales? Yo era chaval cuando jugaba el Pokémon Rojo y había sangre, sudor, lágrimas, veneno, eso destrucción, es, furia. Eso es lo que nosotros decimos, Y no había acariciar ningún Pokémon, por Dios. ¿Vosotros os gustan más los juegos de Pokémon antiguos? Por así... Sí. Pero bueno, otra cosa que hay que destacar es el diseño de los Pokémon nuevos. Porque vamos, el último que vi, que era un cucurucho, ¿sabes? Dije, ¿hasta dónde hemos llegado? La gente para crear Pokémon, o sea, yo creo que se reúne una mesa circular, se mete una raya de coca o algo, ¿sabes? Y empiezan ahí a crear. ¡Ole! ¡Venga! Un poco como los que estamos aquí. Luego, si queréis, aquí en la pizarrica esta, empezamos a inventar Pokémon y tal. Además, hay uno que son engranajes, ¿no? O sea, y es en plan, tío, joder, ya está el Pokémon engranaje, tío. Ya está todo descubierto. A mí me gustaba más Digimon, que era lo que era, más mon. Un Digimon de engranaje, Engranajemon. El Pinocho, Pinochomon. Era todo así, lo que era, más mon. Bueno, y eso porque no habéis visto. Ahora está, hay un Pokémon nuevo que es una llave. Una llave con vida. Pero si te olvidan las llaves en casa, tienes el Pokémon, se abre la puerta. Bueno, ¿qué pensáis vosotros de los... Bueno, yo el Pokémon jugué hace mil años. El único Pokémon que he tenido, me he pasado, ha sido el Pokémon Azul. ¿Vale? El primero que salió en la Game Boy Color. Era bueno, a mí me gustó. Y luego ya le perdí la pista. La verdad es que me pareció, a mí me divirtió mucho el juego. Era así, tipo novedad, y me gustó mucho. Y no voy a entrar en debate ni nada, pero sí que quiero preguntarle a los que controlan tanto de Pokémon, que hace poco vi en internet que estaban haciendo, creo, una partida multitudinaria, no sé si os habéis enterado de eso. Yo quiero que me expliquen eso, porque nunca he llegado a entenderlo. Y si lo podéis explicar, porque... Estaba preguntando sobre Twitch Plays Pokémon, si no me equivoco. Es... ¿Qué diría yo? Es como una partida que juegan todos y ponen un comando, ¿no? Lo que es arriba, abajo, izquierda, derecha, select, start. Y creo que hay dos modalidades. La modalidad anarquía y la modalidad... una va por votos, todos ponen hacia arriba, son 5 segundos creo que son de votos. Y en esos 5 segundos todos los votos que se han recogido se hace el comando, ¿no? Pero en realidad lo más normal que se ve en ese juego es una partida. Tú lo que en realidad ves es la pantalla de una partida de Pokémon normal y corriente y un montón de comandos a la derecha con el nombre de la persona que ha puesto el comando. Entonces, se ve todo el mundo poniendo un montón de comandos y el personaje pues yendo hacia la izquierda, hacia arriba, hacia la derecha, usando start. Te ves nombres como ATTT o cosas así, cosas muy raras. Y entonces consiste en... todo el mundo, la Liga Pokémon. Entonces, cuando se pasa a la Liga Pokémon de rojo y azul, pasan a la Liga Pokémon de Yoto, de plata y oro. Entonces, ahora actualmente creo que se han pasado la de rubí y zafiro. es un aliado muy grande. O sea, vamos, en plan, tardan todos ahí. Sí, es una partida que tarda por lo menos, creo que son casi un mes. ¿Un mes? Sí, una liga. Claro, porque están todo el rato izquierda, izquierda, izquierda, derecha, derecha. A lo mejor tienen un Charizard nivel 86 en la primera ruta. Madre mía, madre. No sé si me he explicado, pero dándole a un comando, si tú imagínate que le das a la derecha y yo arriba, pues imagínate 200.000 personas así. Entonces dices, es imposible que se pasen en el juego, pero se lo pasan. Pero se lo pasan. Al final, la gente que le gusta Pokémon se une a una y vamos, y lucha contra lo que sea. ¿Os imagináis la locura que tiene que haber ahí? ¿Izquierda? Otra vez a empezar. ¿Derecha? Otra vez a empezar. Sobre todo hacían mucho de quedada en ese juego para intentar o trolear o intentar pasárselo. Porque habían ahí dos bandos de patrolear y vamos a quedar y hacerlo bien. De hecho estaba el modo anarquía, que es lo que la gente pedía, que era para trolear. Que era, conforme coge el comando lo ejecuto. El modo democracia tenía un temporizador que nos controlaba por tipo de comando. Y la verdad es que yo lo vi curioso, de tanta gente conectada. Y luego las pajas mentales como Big Fish y cosas así que hubo ya, y además por todo internet. Un momento bastante, así como muy, o sea, muy importante de esa Play Pokémon, en el que está creo que en el penúltimo combate para pasarse la liga, y está no sé si os acordaréis del Pokémon Polilla, es como, a ver, no me acuerdo el nombre ahora mismo, Venomoth, haciéndole un tóxico a un Dragonite. Creo que la pelea duró como 20 minutos, porque el Dragonite se le fue la olla a la computadora y no paraba de hacer agilidad, y no paraba. ¿Qué pasa? Que en Pokémon Rojo y Azul, los PP, o sea, los Pokémon del rival, nunca se acaban. Entonces se tiraron ahí la vida. Bueno, yo creo que ya hay que ir un poco cambiando de tema porque hay personas que no pueden participar, hay muchos temas también y también hay gente por internet que también nos está escuchando, que son T-Navarro1818, no sé si está aquí, o Niken89, también por ahí. Está también nuestro señor David Bernat, como un señor aquí cumpliendo. Y bueno, yo creo que ya es hora de cambiar de tema. Ojo el bol de los papelitos. El tema que ha salido ha sido el boom de los juegos indie. La pregunta es, ¿ha habido un boom que yo no me he enterado? O sea, yo siempre estoy jugando juegos indie, pero todavía no conozco a nadie que me haya dicho, ¡hostia, he jugado al Risk of Rain! Y yo le diga, ¡oh, cuánto tiempo, chaval! O sea, no conozco a nadie que me haya dicho eso. Hombre, yo creo que sí, cada vez va ganando mucho. De aquí, ¿cuánta...? Bueno, de la agüita, de los juegos... Mira, juegos bueno, indie, cuenta, la bueno. Más juegos casual. Bueno, ¿quién ha puesto el tema? ¿Quién ha puesto el tema? Bueno, el Minecraft. No. Pero ese no es el boom de los juegos indies, es el boom del juego indie, en singular. Bueno. Ah, que por cierto, antes de venir, empecé vos, un chiquito, yo quiero un ordenador, tal, no sé qué. Y yo digo, guau, este chiquito va a jugar Call of Duty, le digo, este mejor, tal. Y le digo, ¿para qué juego es? Y me dice, el Minecraft. Y le he dicho, guau, coge el que quieras. Coge el que te dé la gana. Mira, yo creo que ha sido el boom de los juegos de los juegos indie con el juego de la cabra, el simulador de cabra. Yo creo que con eso ya el mejor juego de la historia, el GOTY del 2014. Bueno, el POW. Pues llevo un bici al POW. El POW indie. Sí, vaya. Bueno, ¿quién ha...? Ay, hombre, pues... ¡Te hemos pillado! Desarrolladores, un juego, yo qué sé, vendes 100.000 unidades. Eso para Battlefield o Call of Duty, por poner un ejemplo, sería un fracaso. Pero una persona, dos, tres o cuatro, muchos desarrolladores, vender 100.000 unidades, bueno, los están destapando botellas de champán y tirando la casa por todo el alto. Y da la oportunidad a los jugadores de y por un módico precio, auténticas maravillas que, bueno... Jugadores anónimos están aquí dándolo todo. Además, sí, faltan micros de un canal de juego indie. De hecho, muchas veces tenemos acciones o incluso análisis de ellos. Yo, por ejemplo, a mí un juego indie que me encantó y no juega ni Dios de esto. Por cierto, el de. El que me regalaste tú, es Super Brother. Es una. Bueno, el Brother. Super Brothers. Wow. Ese es un juego muy empixelado, claro. Pero tiene una banda sonora bastante recalcable. Y también una jugabilidad que parece un point and click, pero tiene algo más allá. Tienes que calentarte la cabeza porque hay cosas que no son tan básicas. Por ejemplo, de clavarle una espada a una tumba para poder abrir un puente. Eso, o se te ocurre la brillantidad de voy a clavar la espada pues para hacer algo. Si no, no lo ves. Luego tenemos juegos como Minecraft, que es de los que le he echado yo más horas que un tonto, que 20 pavos que me gasté y 20 pavos que me volvería a gastar. Porque es un juego que a mí me encanta. Y luego tenemos también, ¿cómo podemos decir? ¿Qué juego hemos hecho nosotros? A Fez, a Escatacrasas, por ejemplo. También le echamos cosas que hacer. Legend of Grimrod, que me... Y de hecho, para llegar a un nivel así que me gustó, The Demoth, que es la compañía de Caster Crusher, hace poco sacó de beta a Battle Block Theater, que es otro juego que han hecho ellos. Y yo, por ejemplo, estuve de beta tester, y como regalo para probar la beta, y para haber cumplido X requisitos que te piden cada día, nos han regalado el juego de la beta tester. Bueno. Eso son cosas, son 15 euros que te ahorras por para apoyar una empresa. Y eso en otros juegos no los veo. Mira que soy, he probado betas buenas, ¿eh? No sé. Es un detalle, que es decir, los que menos tienen son los que más dan. A mí un juego que me enamoró y que me moló un montón fue el Scott Pilgrim, el juego. ¿Lo habéis probado? No, ese juego... O sea, mira, aquí, ahí hay uno que ha dicho que sí. ¡Pásale el micro! Que me va a decir a qué es la hostia ese juego. Jugar a cuatro jugadores con tus amigos y más, si eres friki de habla de los cómics... sacaron para Play 3, ¿no? Si no me equivoco. ¿Qué? Para Play 3 estaba sí, ese juego. Play 3, claro. Sí, que te eliges cada uno un personaje y tal. Está muy chulo. Además de cuatro jugadores, os lo recomiendo, ¿sabes? Además está baratico, así que si queréis pasarlo sí. Bien... Bueno, primero fue el cómic. El cómic, claro. Luego fue la película. Y luego ya vieron que la película tuvo más o menos éxito y sacaron el juego, pero el juego no tiene nada que ver con la película. Está más dirigido a lo que es el cómic. Porque realmente a la gente la película no le terminó mucho de gustar. Bueno, a la gente que sigue el cómic, que por cierto recomiendo Scott Pilgrim, si podéis buscar los cómics porque son la hostia. Y además, yo que soy friki de la saga, porque cuando jugué estaba así, ¡Dios mío! ¡Pero esto es la hostia, tío! Y es la hostia. Está lleno de referencias a un montón de juegos, así que lo recomiendo. Tú, Rode, que tú eres el dios de los juegos indie, ¿ya comentamos alguno? El de las escobas, el Dust Force, está mortal, en verdad. Bueno, lo expliqué ya en su programa. Aquí habrá gente que no... Habrán cabrones que no habrán escuchado ese programa. Bueno, era de eso, un señor que tenía que barrer, pero en plan ninja, y se sube por las paredes, por los techos, en plan barriendo la mierda. Y tú dices, ese juego es una mierda, ¿no? Limpiar, o sea, no limpio ni en mi casa, voy a limpiar un juego, ¿no? Y encima ni me pagan, tengo que pagar yo por el juego. Pues sí, yo pagaría 10 y 20 veces porque es un juego genial. En vez de recoger monedas, pues recoger mierda. Y vas ahí con la escobica, dándolo todo y repartiendo palos con la escoba, es genial. O sea, vosotros pensáis que es una mierda, pero hasta que no veis un vídeo, un gameplay o algo del Dust Force, en el programa tuvimos problemas con la pronunciación. Dust Force, no sé si es Forge o Forte, una de las dos. Lo ponéis en Google y os dirá, está mal. Y os lo cambiará bien. Lo veis un gameplay y os enamoráis. Y si queréis jugar, se ponen hasta cuatro jugadores. Estoy yo por ahí, echamos unas partidicas. Y ahí está Don Fire aquí en comentarios, ¿eh? Aquí el señor de Navarro, ¿sabes? Nos ha puesto, bueno, nos está diciendo que hemos jugado alguno de nosotros al Chill of Life, que es un nuevo juego que la verdad es que tiene una pinta de la hostia. Son de los nuevos, o sea, de Ubisoft, los que han creado el Rayman Legends. La verdad es que tiene una pinta de la hostia a nivel gráfico, ¿sabes? También la música, ¿sabes? Que es la hostia. Además, creo que combina también plataformas con juegos de rol por turnos. El señor Oniken89, que lo conozco, que se llama Carlos, aquí un saludo, que dice que Pokémon tenía buenos bugs y una vez casi le evolucionó un Staryu sin piedra agua. Pero lo que pasa que dice que lo paré porque si no le borraba la partida. Buah, es que los momentos de Pokémon... ¿Qué está pasando aquí? A mí eso me pasó mal, ¿vale? El maligno código de barra que lo cogías y se te borraba la partida. Yo tuve un trauma, o sea, lo voy a decir aquí. Yo me acuerdo jugando al Pokémon Rojo, me acuerdo que de esto que estoy llegando a mi casa tranquilamente, o sea, porque llegué a mi casa, estoy ahí, y de repente veo que hay un gordo en mi casa, o sea, en mi habitación. Creo que al principio del juego, y de repente algo así, voy a hablar con el gordo, digo, ¿qué está haciendo usted aquí en mi cuarto? Y dice, ¿has obtenido el mapa de pueblo o algo así? Y dice, pues esto, el gordo me acaba de dar un esto, y luego le dabas ahí algo todo un tipo y no me hablaba, tío. O sea, yo ahí me creé. No te quería. Estaba el gordo en tu habitación, le hablabas y no te juntaba. Bueno, pero vamos a seguir con más temas, ¿no? Porque así ya vamos aquí tocando. Futuro de la saga Yasuba. Gears of War. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido el desgraciado? ¿Quién ha sido la desgraciada? Lo que quiero saber es la opinión de vosotros, porque yo la mía la he dicho en mi canal mil veces. Creo que lo que ha pasado con Gears of War es bueno. Creo que Epic haya vendido la saga es muy bueno, porque Epic la estaba destrozando ya. Epic Games ya no sabía qué hacer con eso. Y pienso que Microsoft, o bueno, Black Task que se llama, ¿no? El estudio este va a hacer algo bueno. De hecho, ha vuelto Rod Ferguson, que fue uno de los creadores de Ford, y están teniendo en cuenta la opinión de los jugadores, de los fans. Y bueno, creo que eso es bueno, porque anteriormente no tuvieron en cuenta absolutamente nada. Con Judgment la cagaron muchísimo, la cagaron totalmente. De hecho, Epic Games hizo poco ahí. Con las horas que tenía de Gears of War 3, hizo Judgment y se lo mandó a hacer a People Can Fly. Y bueno, hicieron lo que hicieron, una cagada todo. Y creo que esto que ha pasado, mi opinión, es bueno. Que nunca se sabe, que a lo mejor la vuelven a cagar, pero creo que con lo que han pagado, quieren que esto funcione. Bueno, aquí el señor Rodé, el señor polémica, le llamamos. Bueno, yo creo que si han sacado el 1, el 2 y el 3, ¿no? Sacarán el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8, así del tirón para Xbox One. Y bueno, creo que sí que en el 4 habrá un antes y un después. Puede ser que en el 4 sí que haya un antes y un después. Pero si sacan más, seguirán igual. El 1 y el 2 bien, pero el 3 más de lo mismo. ¿Quieres decir que en la trilogía anterior, sí, el 3 es malo? No digo que sea malo, digo que es más de lo mismo. Pues no lo es. A ver, realmente no lo es. Es el más completo de todos. Es el más completo de todos, en serio. O sea, yo llevo toda la vida jugando a Gears of War. Los conozco, o sea, me he jugado el primero 15 veces. El segundo, muchas veces, vaya, que me los tengo muy analizados. Y puedo decir que el tercero es el más completo de todos. Y en cuanto al online, es el que mejor funciona. Porque Gears of War, el multijugador, es un problema que ha tenido siempre. Que ha tenido muchísimo lag, siempre, aparte de muchos bugs. La campaña también, pero el multi, mucho, mucho lag. Este es el que mejor ha funcionado. Y en el tema competitivo ha habido bastante competitivo, aunque ya se está acabando. Aún hay gente que juega competitivo. Yo me he metido últimamente en ese mundillo y conozco a mucha gente. Y desde luego es el, para mí, o sea, no puedo decir que es el mejor porque los tres me gustan mucho, pero el más completo sí que es. A nivel de tanto de campaña y otros modos alternativos como Horda Bestia y como sin duda. Yo voy a dar una opinión personal. Lo mejor de Gears of War es no jugar a Gears of War. Ahí lo dejo clarísimo. Me parece un juego con una mecánica rápida, fácil, destinada. Sí, mecánica rápida, fácil. Fácil. Sí, facilísimo. Bueno, yo soy una persona que me gusta destripar los juegos al máximo y puedo considerar que me he pasado los tres primeros Gears of War. El Judgment ni lo probé porque ya venía con un poco de asco de los demás. Me lo he pasado todo en el máximo nivel de dificultad. Yo puedo decir que tiras para adelante y motosierra y así te lo pasas. Es un juego básicamente fácil y en historia, en argumento. Yo pillé el primero con hype. O sea, yo vi los trailers y tal y dije, esta saga puede dar algo bueno de sí. Ahí con la musiquita, era de Mad World, creo. La musiquita, ¿sabes? Me hypeó mucho. El primero no te deja mal. Te deja diciendo, hay esperanza en los próximos. El segundo es misma mierda. Sigue jugándolo. A lo mejor en el tercero hay algo bueno. En el tercero ya me di cuenta de que no me iba a encontrar nada más allá del horizonte, que me iba a caer de morro si seguía jugando esa saga. La historia me parece pobre. Y en el tercero me parece más pobre todavía. El tercero, básicamente, el que se lo haya pasado, es matar todo el rato. Mata, mata, mata. ¡Ah, Marcus, mata a este! ¡Ah, Spear, mata a este otro! Y mete en una escena de mierda que da un poquito de pena, que dice, se me va a sacar una lagrimilla, pero rápidamente la aceptan y siguen matando. Ah, han matado a tal, da igual, vamos a seguir matando, mi mejor amigo, sigamos matando, es lo que tiene. No, escúchame, yo os hablo de la voz de la experiencia, le he echado muchísimas horas, o sea, luego me veo gente, el logro este de seriamente 3.0 es difícil, no, he echado horas, no es difícil, es que soy una persona que le gusta hacer los logros, y es lo que a mí me parece, que es un juego. A ver, el 1 me gustó, el 2 me decepcionó, el 3 me decepcionó más todavía. Y hablando del multiplayer, el multiplayer estaba muy bien. Yo jugué muchísimo multiplayer, pero competitivo ahí se cayó. Competitivo, la gente compite. Pero yo competitivo a nivel de ganar dinero y todo eso, a lo mejor duró un añico. Ahora ya se hunde en la mierda igual que la mayoría de sus. Ahí la vi, simplemente no le gusta Gears of War. Si no me gusta, si no me hubiese pasado los tres. Hay opiniones para todo, ¿sabes? No te gusta, no, está claro que no te gusta, joder, si no, no hablarías así de él. Aunque te los hayas pasado, yo me he pasado otros juegos que no me han gustado y yo puedo decir cosas malas de Gears of War porque las tiene muchas, pero evidentemente, a ver, yo soy muy fan de esa saga, me gusta muchísimo el universo, me he leído las novelas, los cómics, todo lo que existe de Gears of War y me encanta. Y sé reconocer los fallos que tiene, en el online ha tenido muchos fallos y en campaña no le recrimino ninguno, excepto en Judgment, que bajó el nivel muchísimo y gracias a que no te lo has pasado porque si no estarías vomitando ahora mismo. Y sí, y nada más, simplemente pues cada uno tiene su opinión y ya está. Yo simplemente no quería hablar solo de Gears of War, sino más que nada el cambio este, el cambio de que ha pasado a manos de Microsoft, de otro estudio. Bueno, yo en parte, igual que mi compañero Wesker, empecé también con... Es más, me compré la 360 también por, muy hypeado por este juego. Y el 1 muy bien, el segundo también una cagada y el tercero ya no me gustó nada. Pero sobre todo lo que es la historia principal de los juegos es muy... poco... no tiene mucha chicha la historia, ¿no? Entonces, es un juego que hay que complementar mucho con sus novelas para saber el trasfondo, sobre todo mucha información de los personajes y de historias que han tenido ellos anteriormente, antes del juego, del día de hoy, pues, creo que era. Y bueno, el multijugador, pues, también más de lo mismo. En el primero, supongo que lo pillé con más ganas, no lo sé, pero tuve un año o dos jugando, con la Xbox, pagando aquí por la solamente por ese juego. Y ya en Gears of War 2, muchas horas también, pero no lo sé, ya tercero ya también, supongo que ya porque a lo mejor también estaba ya cansado siempre de lo mismo, que también puede ser. Pero ya del tercero no pasé, sobre todo cuando en el Gears of War 2, creo que el monstruo final era darle un tiro con el martillo de Alba, que luego mataron, ¿puede ser? Sí. Y me quedé, me he pasado el juego. Ahí la cara. Sí, vale, me lo he pasado. Y ahí me quedé muerto ya, dice. Esto ya... Yo quería hacerte una pregunta a ti. ¿En qué shooter no es matar y matar? ¿Me puedes decir algún shooter que no sea matar y matar? Bioshock. Bioshock no es matar y matar. Life. No me lo he jugado, no te puedo decir. ¿Qué más? Mass Effect. Bueno, que no, te estoy hablando de shooters. De una shooters, persona, ¿eh? Una persona, pero... ¿Tercera o primera? Deus Ex. ¿Es un shooter? Sí. ¿Tal cual shooter? Estamos hablando Deadly de shooters de putos y duros, ¿eh? Vale, yo tenía que decir Deadly Premonition. El Deus Ex se refiere al primero del año 2000. Ah. Spec Ops The Line. Es un shooter en tercera persona. Tiene una historia buenísima. ¿No es matar y matar? ¿Qué más se hace en eso? Sí, pero tiene un trasfondo que te marca al final. Una moraleja de historia. Y el software también lo tiene para mí. A lo mejor para ti no, pero bueno, para otras pero que personas te gusta sí. A ti, hay que saber, no sé, yo juego una cosa y sé que es mala, pero me gusta. Ah, o sea que si tú dices que es malo, es malo, ¿no? No, no, me estás entendiendo mal. Es que esto es todo muy relativo, ¿sabes? Yo sé, cuando juego un juego, y sé que es malo, porque lo sé, porque son cosas chapuceras. Y hay gente que no le puede gustar, por ejemplo, como decía, que la comenta, Deadly Premonition. Ese es un juego que tú lo ves a primera y es súper malo. Gráficos súper malos, la música es cutre, lo que pasa, el control es muy malísimo, lo que pasa es que tú tienes que ponerle... ¿Que ponerle? No sé. Porque yo me lo he jugado porque quería saber si era verdad lo que decían y no vomité porque me faltó poco. De Deadly Premonition. Me lo he jugado entero para ver si era verdad lo que decían y lo siento, pero no. Lo he comprobado, o sea, me pasa que fueron 30-35 horas, las jugué solamente para comprobarlo. A ver, a mí tampoco me enamoro el juego, pero el juego en sí es bueno. Vale, ¿por la historia? Porque allí sí que se han metido cocas. En la sí, historia. Eso sí es verdad. En la historia esa sí que se han metido coca y eso sí lo verdad. Que no es coca. Y hay muchas cosas que no tienen sentido también, pero el juego en sí es bueno. Vale. Para mí no lo es. Lo entiendo porque lo sé. Porque no ni para juego... muchísimas otras personas. O sea, dicen que es un juego de culto, vale. Para las personas que le gusta, perfecto. Pero no creo que sea un juego bueno. Vamos a ver. El problema que te pasa a ti es que estás enterrado en la saga, ¿no? Te gusta mucho, yo lo entiendo. Porque a mí, por ejemplo, con Bioshock también me encantó. Y el último DLC, precisamente, un Bioshock no es. Pero a mí me encantó. Y Deadly Premonition me lo pasé, me enamoró. Que verdad que el juego es una ñocla. Pero yo así, me costó ponerlo, sí. Porque cascaba por todos lados. Misiones bugueadas, no lo siguiente. Escenas que tienes que hacer los rollos más chulos que te puedes imaginar para pasarte el juego, flipas. Sí. Es verdad, pero ¿qué pasa? Que tú tienes una conversación en el coche. Tiene una, yo qué sé, un contenido extra que si no juegas el juego bien jugado, no lo recibes. No es simplemente, te cojo, me paso el juego, mato a todo el mundo, da, y sí, y los creadores se han metido coca, estamos de acuerdo. Pero eso ya depende de cada uno, de cómo vivas tú los juegos, eso pasa con todos. Tiene mucho más. Eso pasa con todos, depende de cómo vivas tú el juego. Pero, por ejemplo, un momentico, sí, una frase. Yo, por ejemplo, a mí Gears of War no tiene placer de jugarlo porque si no el equipo y a mí las cosas nunca me han convencido. Pero es un juego que tampoco me llamó. No es, por ejemplo, un Assassin's Creed que sale al principio en consola y yo dije, hostia, merecería la pena, me compré la consola por jugarlo. Cambio de consola, lo veía ahí como la salvajada padre, mucha sangre, mucho tal. Es muy relativo todo y ya está. Esto. Es muy relativo. No sé, porque todo puede ser que lo juegue y me encante, no digo que no. Pero un juego que a mí, por lo menos, lo que es la venderme no me lo enseña a vender. Entonces, no sé. Bueno, claro, pero es que depende, porque lo bueno de Gears of War, sobre todo, es el carisma de los personajes. Es lo que es una de las mejores cosas que tiene. Pero no va al gusto de todos, o sea, no va a gusto de todos, evidentemente. Eso es así. Pero, desde luego, es una de las mejores cosas que tiene. A ver, mira, voy a romper una lanza yo también en favor de Gears of War, basándome en mi experiencia personal. Para mí fue el juego, tenía la Xbox 360 de antes, pero para mí fue el juego que cuando jugué dije, vaya, estoy en la nueva generación. No solamente por los gráficos, sino jugué con mi amigo Javi a cooperativo y a nosotros disfrutamos mucho esa experiencia. La experiencia esa de cooperativo, veníamos, tampoco éramos tan, sí que teníamos nuestros ratos de ciber y eso, pero cuando habíamos intentado jugar partidas entre nosotros, desde casa, por el tema de los equipos que teníamos, no estaban, no, los ordenadores y tal no eran la bomba, pues siempre teníamos muchos problemas. Desde ese momento, el cooperativo de Gears of War a nosotros nos pareció muy bueno, por la experiencia que te daba. Entonces, el tema de lo de la historia, etcétera, sí que he visto que con la saga la cosa pues no la veo tan de cara como lo ve ella. Estoy un poco más de parte de ellos, que sí que es verdad que flojea un poquito. Bueno, también hay que reconocerle que se han intentado crear una IP nueva, un mundo nuevo, eso es complicado siempre. Y bueno, no sé, a mí sobre todo un poco el tema del conjunto no me parece un juego muy muy malo. Sin embargo, sí que estoy un poco no preocupado, pero vamos, que sí que tengo curiosidad por saber qué dirección va a tener en la nueva generación, porque si recuperan un poco la esencia que tenían con el primero, de querer hacer algo que te diera un poco una experiencia jugable interesante, pues irán por el buen camino. Si siguen un poco por la línea de prácticamente todas las compañías grandes que llevan ahora, de ofrecer simplemente lo que ha ido gustando, sin complicarse más la vida, pues por ahí irán un poco más. El tema del online, la verdad es que creo que también no lo habéis comentado, pero el tema del cooperativo, ese juego era bastante importante. Yo tengo que decir que a mí me gustó, o sea, yo estoy contigo. O sea, yo estuve en el cooperativo y de verdad que disfruté la historia, me gustó, además es que, o sea, es que era un juego que a lo mejor estaba nervioso, iba yo con la motosierra y digo, ¡a tomar por culo! Y me lo pasaba, te lo juro, me lo pasaba muy bien. Y además, me lo pasé con mi hermano y tuvimos momentos pues, muy graciosos y salieron anécdotas muy buenas. Entonces yo por eso le doy ahí, rompo la lanza a favor de ella, hombre. Pero sí que es verdad que no es un juego perfecto. Juegos de esta generación, creo que hay pocos juegos que sean 100% perfectos. Y eso, bueno, Bioshock. Mira, ni el GTA yo creo que sea perfecto, de verdad. Bueno, vamos. No lo es. Vamos a pasar al siguiente tema. Oye, este tema ha sido bueno, aquí se ha creado debate. Esto está a muerte ya. Como salga algo de Nintendo, vamos, lo peto. Piratería, DRM y PEGI. Mi idea es que fueran como tres temas no hablar. Porque la piratería es verdad que salió en la MGP. Pero yo te diste una visión que creo que os faltó algo. Como decir que, por ejemplo, la piratería no termina de ser malo. No solo es en cero videojuegos, sino también en el merchandising y tal. Yo, por ejemplo, fui a un concierto y yo de ese grupo no me compré un disco. Pero fui al concierto y me compré una camiseta. Era que era dinero, Minecraft. Si yo no voy a probar Minecraft pirata, yo no me gasto los 20 euros. Pues que no sé si me va a gustar o no. O, por ejemplo, yo soy, yo eso me lo puedo pasar privadamente, ¿no? Una versión bueno, privada. Ese movimiento de cejas privadamente. O sea, era una versión privada, ¿no? Con el teléfono y todo. Y estoy deseando que salga el juego para comprármelo siempre en barato. Yo creo que la piratería, no solo que las compañías pierden, sino que a veces pueden llegar a ganar. Con toda la percusión que tiene. El juego es burro. El de la cabra, perdona. Ese juego es una ñocla, pero yo así ya. Pero ¿qué pasa? Acá tiene el bug que ha tenido, la gente enseguida tuvo la versión pirata, si no me equivoco. Enseguida tuvo una versión para descargar y la peña, por eso fue de las primeras. Es decir, cuando salió ganó bastante en Steam. ¿Qué pasa? Que es un juego que tiene 6 horas de duración, 4 youtubers, van a hacer el cabra, nunca mejor dicho, y ya está. no tiene más. Entonces, no sé qué opinan los demás sobre el tema de piratería, de lo que me gustaría. Hombre, yo creo que el tema de piratería es eso, que si los juegos fueran gratis y solo pagas lo que quieras o pagas cosas así, como Bundle, yo creo que ganarían más, o por lo menos ganarían algo de la gente que piratea por esa parte. Uno de los juegos que más factura hoy en día y que más gente juega, League of Legends, ¿no? si lo sabéis. Eso, pusieron la textura de la cabra y ¡hostia, la cabra! ¡Qué bueno! Y ya pues se gana el juego, hombre. Yo también lo habría hecho así, la verdad. Y yo que hice una demo de un motor de física con penes y no lo saqué con penes. Es porque, no me gusta, bueno, me gusta el mío, pero... ¡Ah, al Rubio! Le encanta, si le encanta, que le encanta. Si le encantan a él, a lo mejor se lo mando. Eso, si le pasas un juego de penes, a él le encanta, seguro. Y lo bailará ahí, a tope, ¿no? Con la música de dentro. El chipollas, el amigo el pene desaparecido. Eran putrísimos, pero normal, o sea, yo creo que la idea fue la misma, ¿no? En plan de, vamos a probar físicas, primero con pelotas y luego con algo que se parezca a las pelotas, pues algo que tenga pelotas también, un pene. Y lo mismo pues con la cabra, en plan, vamos a meter pelotas, vamos a sustituir la pelota por algo absurdo, una cabra, y al final se lió. Pero yo quiero leer algo así, en plan, para que debatamos también. ¿Sabes? El juego de, a lo mejor, de la cabra y el Cheat of Life, ¿sabes? Prácticamente, no han salido más o menos igual, pero por ejemplo, el Cheat of Life no ha tenido nada de repercusión, o no se ha tenido tanto, y el juego de la cabra en un día, madre mía lo que vendió. O sea, y es increíble. Entonces, la gente está bien realmente. O sea, se compra el juego de la cabra y luego deja de lado a lo mejor juegos que realmente merecen la pena. Hombre, aparte del boom que le den, quiero dar un dato curioso, ¿no? Y leí por ahí que el Rock Simulator, juego de la cabra, si hacías que el juego craseara, jugaba un logro. Es decir, imagínate cómo está hecho. Para que tenga la probabilidad de crasear tan alta para que tenga un logro, ¿sabes? Que es como. ¿Cómo era? En Garry Moss también está, de hecho. Llegas aquí craseo y te dan, si no me equivoco. Y el Cheat of Life, yo creo que le falta promoción, le falta difusión. Yo no lo he visto, ya hasta que no lo vi en Steam así por debajo del te recomendamos este. Yo no me voy a fijar en el juego. No he tenido, ¿tú has visto algo de Cheat of Life en algún lado? Porque yo no. Bueno, ahora está saliendo ¿ahora? En los portales de noticias. En portales, algún YouTube que subió algo y ya está. Antes, ni idea del juego, yo no sé ni qué se está desarrollando. ¿Cómo se lo pasa tan bonito a los YouTube? Sí que es verdad que gracias a los YouTubers, ¿sabes? A mí me han llegado juegos que no me hubieran llegado de otra manera. Por ejemplo, el juego este, que no me llegó por él, me llegó por otros youtubers, el Splibernaut este que tenía que escribir, pues era la hostia y yo lo descubrí gracias al mundo youtuber, tío. El tema de YouTube es que está, a ver, digamos que a veces la gente dice, es que vas a las revistas y están todos comprados y no sabes si te dice la verdad y tal, porque le paga Sony. Bien, el tema de YouTube está pasando lo mismo y es que muchos youtubers están comprados porque, a ver, allí es un trabajo, ¿vale? Y ahí te pagan y hay promos y viene uno con un juego y te dice, oye, súbeme esto, tal, y él lo sube, hostia, qué chulo, pero el juego a lo mejor es una mierda. ¿Creéis que todos tenemos un precio? Hasta los frikis no, tenemos un de precio. Hecho, ahora que euro. ahora que están todos comprados, por eso estamos los podcasts para decir la realidad de los juegos, si no luego. Hasta que venga un señor con un maletín y te diga, bueno, aquí tienes una mansión, aquí en ¿dónde? ¿En Miami? Y le abriremos nuestras bocas y lo que sea. Para hablar y comentar, ¿eh? Mal pensados, es que sois unos mal pensados. Vale, cuando te digan ahí, tú imagínate, el juego, es que siempre lo pongo, ¿eh? O sea, además eso salió en el Murcia Game Party, que estamos hablando de justamente de esto, o sea, de la prensa y todo esto, de los youtubers, no tanto, pero estuvimos hablando más de la gente que hacía podcast y si tenían un precio o no, y cosas así. Imaginaos, ¿sabéis cuál es el juego del Rambo? ¿Sabéis cuál es el juego de Rambo? O sea, que es el juego más infumable que se ha visto en la vida, que dices tú, pero ¿cómo leches han hecho esto? Si viniera ahora el creador del juego y te dice que te da, ¿qué te digo yo? Una tablet y un móvil por decir que ese juego es la hostia, ¿lo haríais o no? Yo veo el juego de Rambo y pienso que es un juegazo, pero porque todo juego, por muy mierda que sea, ves el Minecraft y dices, pero esto lo hago yo en dos patas, cuesta muchísimo hacer. Pero, cuesta muchísimo de hacerlo porque te va lo bizarro, pero realmente ese tipo de juegos son indefendibles. Y luego si tú dices, vale, el caso es muy extremo, pero si tú dices, mira, me da igual, yo qué sé, Assassin's Creed un 10, y hablo yo que me encanta el Assassin's Creed, el primero, pero toda la gente lo ha criticado a mansalva, pues habían revistas que le daban un 10 de nota y la gente no se explicaba cómo le daban esas notas, pues obviamente si le estás dando esa nota y lo estás justificando con cosas que la gente está comprobando que no son verdad, A mí me puede encantar por otros motivos y es un juego de 9 para mí, pero no por los motivos que dan ellos. Pero tienes que pensar si la credibilidad de tu medio, de tu revista, podcast, lo que sea, si te compensa o no. Hombre, perdieron un poco algunos medios, perdieron algunos, yo me incluyo entre ellos, entre los que perdieron la credibilidad, pero también ganaron publicidad porque gracias a ellos no paramos de repetirlos una y otra vez, sí. Los dejamos caer y los nombramos. Sí, y los pero no los nombras para decir que bueno son... Hombre, los nombramos para decir que malos, pero ya los nombramos. Los nombramos, pero pero no los compran ni los visitan ni tanto como antes, a lo mejor, de ese tipo de... Tú a lo mejor puedes ver un Assassin's Creed, que a mí me pasó con el 1, ¿eh? O sea, me compré la PlayStation también para poder jugar al Assassin's Creed, y de repente, tío, ¿sabes? Un montón de promoción, decían que era el mejor juego de la historia, vamos, que tenía una mecánica de la hostia, y de repente me pongo a jugar, tío. O sea, ¿esto qué es, tío? O sea, te lo juro que me cagué en la madre de los portales de noticias que le habían dado un 10 a ese juego, tío. Me gasta yo mi dinero. O sea, en esta... A mí eso, que se cayera el agua, tío. Y se muriera... Me entraba gana de decir, pero mira, mato al de Sorrayor. Madre mía. Y luego la mecánica era muy pobre, del 1. Luego ya, más adelante, ha ido ganando. Pues a mí me ha ganado y es una saga que me ha ganado. Pero el 1, un 10, no está bien. Y el señorito, yo lo que es un tema un poco, no es lo mismo que estamos hablando, pero es que creo que hoy en día con internet, vídeos, youtubers subiendo vídeos de juegos, demos, te puedes bajar el juego pirata si tienes un poco de idea. O sea, no sé quién sigue fiándose al comprarse un juego de la opinión de un, al final es una opinión de una revista, o sea, porque aunque sea una noticia, al final sigue siendo una opinión. Y tú cuando coges una revista y pasa ya y 10 anuncios de Assassin's Creed, eso ya te está, quieras o no, influenciando la opinión. Entonces, yo creo que al final, pues un podcast o un youtuber, pues si ves el juego, coges lo que te interesa, pero al final tienes que probarlo tú. Porque, o sea, a mí nunca me han vendido un juego una revista. Nunca me han comprado un juego por una revista, porque una revista ha dicho 100. No, lo he visto, porque a lo mejor un amigo me ha dicho, pruébalo, o me gusta mucho, lo pruebas. Pero comprarlo sin probarlo, fiándote solo de una revista. Antiguamente era de las revistas y tal, y de lo que la gente decía también, pero normalmente la gente no lo había probado antes de que saliera. La revista sí, entonces te decía 10. Ya, pero yo me fiaba más, por a lo mejor, por ir al game o fuera, o dentro del grande, y ver la portada detrás, y mira, me gustan los screens que han puesto, pues me llevo. No tiene idea. Normalmente eran cinemáticas, ¿verdad? Claro, cinemáticas, y decías, Dios, qué bien se ve Final Fantasy VII, veías los muñecos y decías, madre mía, qué juegazo, y luego lo ponías y decías, muero. Yo creo que pasa un poco al revés, que las noticias de verdad, las reales, las del mundo, que tú, si ves por ahí unos que están dando noticias que no sabes ni quién son 4 matados con un micro, tú dices, estás tú, que se ha muerto este, ni de coña, o estos se han inventado para conseguir audiencia. Y en cambio lo anuncian por la tele y dices, ah, pues mira, pues sí, que se ha muerto tal. Y en el mundo de videojuegos pasa al revés, lo dicen en la tele y dices, buah, ni te vea. Y luego ves 4 matados con un micro y dices, tiene mucho rato, me voy a comprar. Estoy de acuerdo en lo de la revista y todo eso, pero también hay que saber de... Hay algunas de las que sí te puedes fiar. Puedes conocerlas y todo eso y leerlas, porque yo realmente creo que la red de revistas digitales de videojuegos, de la única que me puedo fiar, es de Destructoid. No sé si alguno la conoce o ha visto su review suya. Destructoid. Que el logotipo es como un robot verde. Le dieron un 10 a Deadly Premonition. Ya te la digas más, ya estás quedado tranquilo, ¿no? A ver, tengo que... A ver, pero realmente tú ves su lista de videojuegos, los que le han puesto 10, y creo que tienen 13 juegos o así. Ahora han subido, pero tenían a lo mejor 13 juegos. Tú te pones a ver los 10 que le ha dado, por ejemplo, 3 de juego, Meristatium, se me cae la cabeza al suelo. Y yo recuerdo el momento en el que Meristatio le puso un 6 a Deadly Premonition. Es que es una historia muy divertida. Luego, en el podcast de Meristatio, rajaron del videojuego. Al mes siguiente, hablaron del videojuego y se pusieron a hablar maravillas de él. Primero le ponen un 6, luego se ponen a hablar maravillas, mucho mejor, IGN. IGN la conoce todo el mundo, que americana. IGN le dio un 3 a Deadly, un 2 a Deadly Premonition. Al mes siguiente hicieron un análisis entero y una noticia pidiéndole perdón a los usuarios porque cuando hicieron el análisis habían pasado el prólogo. Es una Y no decidieron seguir jugando. Tienen análisis y dijeron que era una maravilla de juego, que merecía la pena probarlo. Repercusión, como IGN. IGN tiene muchísima repercusión. Que analiza un juego pasándose el prólogo. Bueno, ya está, ya no habla más. Es que un poco más y dicen, nos pasamos el juego, pero ahora de verdad, ahora enchufamos la pantalla, ¿sabes? Ahora enchufamos la tele. Pero es que vamos a ver. O sea, es que el juego, fíjate que yo me lo he pasado y me gusta el juego, pero es que el juego de Deadly Premonition, ¿habéis jugado alguno? ¿Un juego? Bueno, pues es un juego que, a ver, lo que da y lo amo, ¿eh? O sea, es que me gusta, pero es que es muy difícil analizarlo. Es que gráfico, pues era, no tiene lo gráfico que el juego va a salir para PS2. Entonces, claro, pues, como que pegaron con un poco de estilo antes de salir y dijeron, bueno, pues ya que estamos en la nueva generación, pues tiramos para Padre 60. Es uno gráfico eso que tiene, pero si lo juegan, PC. Con el DPFix, con un parche que tiene, es que cuesta ponerle la hombrera, pero cuando lo pones, parece otro juego. 1080, un pico, pues lo pusiste los filtros, a 1080 y los filtros se los pusiste. ¡Ah! Claro, y no se notaba. Pero bueno, justo. De ese juego es eso. Yo de verdad os invito a que lo probéis, porque indiferentes no pasa de nada. O sea, yo la primera vez que jugué dije, madre mía, me quiero tirar todos los pelos. Luego le di una oportunidad y dije, pues mira, me estás sorprendiendo. Pero sí que es verdad que es un juego que cuesta a principio ponerse a jugar, ¿eh? Es un juego que realmente para jugarlo tienes que meterte de lleno en su historia y dejar que el propio juego te sumerja dentro de la historia. O sea, si lo juegas a pasártelo, por ejemplo, mi compañero Alberto, le gustó muchísimo el guión, le gustó muchísimo, pero él tuvo un error. Que no encontró todos los detalles, por ejemplo, para pasar el tiempo no encontró lo de fumar para que pasase el tiempo, y el juego es algo que tienes que investigarlo todo. Por ejemplo, conozco muy poquísima gente que viendo a un NPC del pueblo que lo haya seguido y que haya visto su vida diaria. Yo conozco gente que lo ha hecho y realmente descubre muchísimas cosas. Y es que robo los virtuales y llevas tú. Es que es un juego que cada personaje del videojuego tiene un propio mundo. Cada personaje del videojuego tiene su historia que contar y es una historia buena, realmente bien escrita. Y que realmente te va a sumergir y te tiene que gustar porque la historia es buena. Vale que tenga sus pajas mentales, las tiene sus pajas mentales. Twin Peaks viene de ahí, tiene sus propias pajas mentales y no veo a nadie quejándose de la primera temporada de Twin Peaks. Pero bueno, es que la cosa es, sí, de verdad, está genial y yo lo defiendo, de verdad, jugad el juego, jugarlo y lo veis y luego habláis de él. Bueno, pero sí que es verdad que tiene bugs, garrafales. Mira, yo me acuerdo un bug. O sea, es que me tiré como una hora jugando, entré a una tienda y de repente no podía salir. Y fue como, ¿pero qué está pasando aquí? O sea, de verdad que me volví loco. Yo dije, no puede ser, no puede, pero ¿cómo que no puedo salir por la puerta? PlayStation, el nuevo. Estas son malísimas. La versión de Xbox estaba bien. Bueno, pues yo... O sea, los gráficos no, pero... No, bueno, tenía bugs. Pero te lo juro que ese momento para mí fue como diciendo, tío, que me he quedado, que me he quedado encerrado en una tienda, o sea, de ultramarinos, o sea, rodeado de aquí de la gente. Yo, claro, yo pensando, digo, si el personaje de verdad existiera, o sea, por favor, ayudarme, o sea, que no puedo abrir la puerta, joder. Pero bueno. La versión de PC tiene más todavía. Crashea por todos lados. Es más, a mí... Creo que 40 horas que me ha durado el juego, pues me habrá craseado lo menos 20 veces, cuando lo más. Y me ha jodido muchas partidas porque hay que guardar. Y bueno, al final vamos a hacer aquí un especial de Deadly Premonition siempre con web. Dejarle a los fallos que tiene el problema con el PC, tendrá menos que en PS3, porque PC es portado directamente de Xbox. Pues el tema de librerías, que son los dos, creo que son directos, si no me equivoco. Como usan la misma librería, lo metieron. Pero es que lo que dice, tú estás jugando y la hora que tengas, quítale 5 o 6, porque es la vez que te crees el juego y estás intentando ponerlo. El último comentario y ya hacemos el descanso, que la cabeza me va a explotar de Daily Premonition. Bueno, yo lo jugué en Xbox, porque, a ver, los gráficos te pueden sangrar los ojos y tal, pero si el juego está bien, no pasa nada. El problema, para mí lo peor fue, sin duda, la jugabilidad y la inteligencia artificial de los enemigos. Es que eran bueno, Es que eran estúpidos. O sea, era tan fácil engañar al enemigo, ponerte en una esquina rara y no poder hacerte nada y tú matarlo desde ahí, que dices, no sé, hay cosas que es que no puedo decir que ese juego puede tener una historia muy profunda y subrayadas y demás, pero están pidiendo la palabra, pero vamos a cortar y luego ya en el descanso ya os pegáis entre vosotros, os matáis y luego volvemos. Bueno, 5 minutos y volvemos. ¡Tun, tun, tun, tun! Bueno, chicos, vamos a seguir con la segunda parte, que esta va a ser mucho más breve que la otra. Y entre todos en consenso, aquí todos los frikis nos hemos juntado y hemos decidido que vamos a hablar de los gráficos versus la jugabilidad. ¡Oh, yeah! Bueno, aquí, ¿quién quiere empezar el debate y hablar sobre esto? Bueno, el que lo ha sugerido. ¡Un aplauso para el que lo ha sugerido! O sea, hombre, hombre. ¡La ha sugerido, hombre! A ver, sí, voy a empezar el debate este poniendo un poco fuera la idea. Puesto. A ver, yo es que veo que últimamente con el tema de... No últimamente, porque esto viene ya de lejos, pero con, por ejemplo, estos downgrades tan salvajes que han sufrido ejemplos tan claros como Watch Dogs y Dark Souls 2, yo no sé si algún día las compañías recibirán el castigo por parte de los consumidores respecto a ese engaño ya que te hacen directamente, es que ya no se esconden en hacértelo. Me acuerdo cuando con PS3, con el Killzone famoso, la historia que hubo, y bueno, la gente luego lo seguíamos comprando, a los que le gustaba le gustaba, a los que no le gustaba. Ahora con yo ponía el ejemplo del Dark Souls 2 cuando estábamos en el descanso. A mí, por ejemplo, Dark Souls me encanta. Dark Souls 2 es un juego que lo veo que me parece perfecto porque ya... Pero lo que habían mostrado en el E3 era algo que es que si lo hubieran sacado ya hubiera sido el juego pues casi perfecto, porque es que ese juego era de la forma... ¿Cómo lo puedes mejorar? Pues lo puedes mejorar con esa iluminación que tenía, con los escenarios dinámicos que habían mostrado. Me pareció una... Que pues las compañías siguen un poco con el tema de, pues mira, dinero fácil, pues no, que preferimos la jugabilidad, te ponen la excusa de la jugabilidad. ¿Qué prefieres? ¿30 frames o 60? O, no, lo que prefiero es que me enseñes lo que me vas a mostrar luego y lo que voy a poder luego jugar en realidad. Ese era un poco mi punto de vista, no sé lo que opinaréis los demás y qué preferís, si los gráficos o la jugabilidad. Mira, aquí un aplauso que acaba de entrar aquí. ¿Quién acaba de entrar? Acaba de entrar Batman. No. Nuestro amigo Adri de Hot Factory acaba de entrar por la puerta. Le damos un aplauso por todo el esfuerzo que ha hecho por estar aquí. Que después de trabajar todo el día se ha cogido el coche desde Alicante. Bueno, algunos se han cogido desde más lejos, desde Murcia, algunos desde Gijón, algunos desde Aspe. Tenemos gente de todos los sitios, sitio para toda la gente. Y nada, señor, estamos hablando de gráficos contra jugabilidad. ¿Usted qué opina? Pues... Bueno, preséntate, haz spam, como todo el mundo ha hecho. Spam Factory, música, cine, series y videojuegos. He dicho ya un montón de veces. ¡Porno! ¡Porno también! Es que esto ha sido ahí en plan a traición. Te hemos visto y hemos dicho, oye, pues mira, sí, a ver, ¿qué piensas? La verdad es que no te esperábamos, ¿eh? A mí el señor David Bernal me había dicho, está cansado, tal. Es que no iba a venir. Pero lo he puesto cabrón. Por bien. Te lo voy a decir, qué cabrón, no ibas a venir. No pasa nada, se entendía. Por eso no te esperaba. Porque no te esperaba tal máquina. Este señor debajo de la camiseta y yo una armadura o algo, ¿eh? No. Y algo de robot. Llevas algo de robot. Ya aquí metiendo el temica. Y bueno... Luego al salir te van a cortar la cabeza, ya verás. Sí, lo sé. Y se podría decir, bueno, todo el mundo sabe que gráficos y Nintendo en los últimos... 10 años como que no van de la mano. Por eso. En fin, y porque siempre es mejor pasártelo bien a ver un espectáculo gráfico, porque si quieres ver, yo qué sé, yo me considero cuando hay que serlo putita gráfica y cuando no hay que serlo, me lo paso bien con cualquier mierda, o sea... Es verdad, porque tú realmente puedes estar jugando un juego, ¿vale? Que sea la hostia y o sea, super, o sea, yo qué sé, que tengo unos gráficos que tú le veas hasta los polos y dices, madre mía, está hasta sudando el tío, es la hostia. Pero realmente, tío, si tú estás jugando y realmente te estás aburriendo como un cosaco, que te importa una mierda, ¿sabes? Es como, tío, yo he jugado muchísimos juegos con unos gráficos de la hostia y estar jugando y digo, tío, estoy aburriendo, tío. Sí, por ejemplo, quería poner un ejemplo, un momentín, como el Golden Sun. ¿Habéis jugado alguna vez al Golden Sun? Es un juegazo de la hostia. Incluso, es que no tiene unos gráficos bastante penosos, hay que decirlo. Para ser de GBA, yo lo veo bastante bien, para ser Game Boy Advance. Pero, coño, te lo pasas bastante bien. Es prácticamente un Final Fantasy con una historia bastante buena. A ver, yo creo que es un poco, depende del juego. O sea, el Minecraft me la pela a mí que se tenga pelusa, que sean texturas de 2048x2048, que tenga niebla, que tenga sol, que tenga el Halo este. que tenga mil efectos, Minecraft me la pela. Me la pela mil porque es jugar con cuadradicos y ya está. Pero un Skyrim que me lo vendes como un paisaje y luego están todos los árboles pixelados, ahí sí que te digo yo, no, ahí por ahí no paso, por ese aro no paso. Ahora, en PC están los packs de texturas que mejoran todo el Skyrim, el GTA 4 también se ve genial. También se mejora. Por eso digo que depende del juego. Si me pintas el Skyrim como que es un paisaje del que voy a disfrutar y me pones los gráficos del Minecraft, te mando a la mierda. O sea, aunque tenga historia, imaginaros un Minecraft con la historia del Skyrim y un Minecraft con los gráficos del Skyrim. ¿Cómo sería? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Si sería, venderían los dos? ¿Serían tan guays como son ahora? Hombre, si tú quieres ver un Elder Scrolls con la textura de Skyrim, vete a Arena, que creo que era el segundo, si no me equivoco, que también los gráficos así, además en 2D, que es como empezó Elder Scrolls. Pero aparte, yo por ejemplo, ya que voy a sacar el tema de las consolas, vamos a empezar a darle caña. Para mí, esta generación engaña al consumidor. Y te voy a explicar por qué, y de una manera muy concisa. No puedes coger y vender un... ¿Verdad que son preciosos? ¡Buah! ¡Velas! Coño, las piedras romperse, tal, buah, flipa. Y luego en la de consola, y ves como aparece la piedra, se rompe y mágicamente se desvanece. Porque es incapaz de llegar al suelo. Yo no sé si es que había ahí más calado o se fue por el camino. Es decir, esas cosas, y para mí eso es engañar al consumidor. Tú no puedes decir, tú vas a vender este motor gráfico con estas características y luego a verla. Por ejemplo, Assassin's Creed 4, es que el juego es la leche, tal, y sale justo cuando salen las consolas. Sí, que pasa una nubla. ¿Por qué? Pero no gráficamente. Porque si al principio de consola te saca la máxima potencia de la máquina, ya no venden más. Tienes que ir avanzando. De hecho, Dynamic Mantle, la nueva tecnología de la gráfica. Aprovechar el hardware de las consolas que son AMD. Entonces, yo vi el Assassin's Creed 4 en mi PC, que es nuevo, que me regalaron con la gráfica. Y digo, al tío, me pasa la paja, ve la paja, salí. Ve a los pueblos, ve al tío salir, ve a los llenos de paja, lo ven los peces, tío, ahí, que parece que te van a coger la caña y pescarlo. El agua reflejándose, por fin, pagando. Luego te ves de la consola, el agua hace un poco más oscurica, porque se nota la mezcla. Ves como el tío se mete al saco y salen cuatro motas de polvo ahí, que también desaparecen mágicamente. No sé, es que se diluirían. Y paja, ves dos que salen y ya está. Y luego pensé, hostia, me está metiendo el último juego en la última consola y luego te va la versión de PC, que supuestamente es igual. ¿Y se ve la mitad? ¿Qué me está vendiendo? Eso es lo que me pasaba a lo mejor en algún juego, ¿sabes? Que los personajes principales están ahí súper detallados y demás, y es la hostia, y a lo mejor luego te vas ahí un NPC ahí de mierda y te ves que no tiene ni ojos, tío, qué chino o algo así. También, y dices tú, ¿pero qué mierda es esto, tío? O sea, ¿dónde estamos? También quiero ahora que vas a Felipe con los peces del agua, que hasta te metía en el agua, te ponía a perseguir los peces y en cada uno por un lado, y dije yo, ¡buah! ¿Quién tiene que participar los peces, sabes? Bueno, ves también... Las típicas TPS donde venden cosas, el mercadillo. Y dices, ¿tanto te cuesta poner una puta textura 3D? Porque está ahí represionada como cuando en un momento me señalan así los ojos, así por ahí la mente, y dije, tío, no voy a mirar un pendrete, ¿no? Que eso, yo no lo he visto todavía en ningún juego de los que haya jugado, que lo típico que sea el entorno en Bioshock también pasa. Que, por ejemplo, las plantas, en Bioshock las plantas no son en 3D. Si te acercas, las ves planas. Pero en esos muchos juegos, estamos hablando de incluso versiones de PC. Eso también es para las desarrolladoras que coño, le dan un poco de caña. Aprovechalo. En tema de eficiencia de gráficos, se nota sobre todo en Oculus Rift. Si jugáis mucho tiempo con ellas en un juego y te metes en él, o sea, la inmersión en ese juego, pueden pasar cosas como atravesar una puerta y decir, ¡oh, Dios mío, mi cabeza! Porque la puerta pasa a ras de la cámara. Y dices tú, Dios mío, me ha cerrado la cabeza de la puerta. Cosas así, o por ejemplo, de que dices tú, la puerta esta que mide 8 metros mínimo, una puerta normal de entrar a casa, ¿sabes? Eso pasa hasta los juegos de primera persona, ¿eh? Sí, pero no lo notas hasta que lo ves con esa vista y lo ves en proporciones reales de tus ojos de verdad. Cuando las ves en una pantalla dices, pues sí, pues vale, pues una puerta. No le haces tanto caso hasta que, o sea, yo no vi que me cerraba la cabeza hasta que no jugué con las Durovis, pasaba una puerta y decía, oh Dios mío, mi cabeza se... Es que el cerebro, cuando pasa algo así visual, lo rellena con esa sensación. O sea, voy a poner un ejemplo. Cuando alguien te dice, coges un cúter y haces así, o cuando te operan, te hacen así, yo siento como si me cortan. Imagínate si te ponen las gafas y te cortan la cabeza. O sea, yo noté que mi cabeza se iba abajo y dije, no puede ser, hasta luego, aquí me despido. Y eso pasa... la deficiencia de gráficos, yo creo que eso debe ir avanzando, sobre todo si se quiere hacer algo como Oculus Rift, Robitaille y el nuevo 3D que está saliendo. También quería comentar de Sí, está hablando de detalles, pero tampoco los veo detalles tan importantes que te molesten a la jugabilidad en sí. Vale, sí, eso puede pasar en Xbox 360, PlayStation 3, pero ya tienen muchos años. Pero lo que es la jugabilidad o lo que es la historia no te va a quitar... Bueno, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué pensáis? ¿Qué vende más? ¿Los gráficos o la jugabilidad? ¿Qué pensáis? ¿Los gráficos? Hombre, pues yo de verdad, yo creo que un juego, o sea, yo creo que vende más la jugabilidad, de verdad. Pokémon, por ejemplo, ha sido un caso que no ha tenido nunca demasiado gráfico. Es lo que estaban comentando, se vendió en plan 3D, vamos a evolucionar. Yo personalmente me lo imaginaba rollo Final Fantasy, pero no Pokémon. Y luego resulta que es otra puta mierda más, en el que las cabezas siguen siendo grandes y el cuerpo pequeño y las rutas... Tú vas con un Charizard gigantesco y no puedes sobrevolar una montaña. Una roquita. Dilo bien, una roquita, una piedra en el camino, no puedes saltarla. Un matujo. Si no puedes usar, solo puedes usar el corte para pasar, no puedes saltarlo por encima. No, es que te pinchen las piernas o qué. Claro. Otra cosa, por ejemplo, los juegos que más se venden, los Marios. O sea, ¿cuántos Marios has vendido y han sido los juegos que más se han vendido en la historia? ¿Qué es lo que vende? La jugabilidad. O sea, porque la gente... Hombre, también es verdad que la saga también hace mucho. El nombre también hace mucho, pero claro, la gente de alguna manera sabe a lo que va a jugar, ¿no? O sea, yo por lo menos es lo que pienso. Pero ¿sabes qué pasa? Que, por ejemplo, en los trailers del Pokémon X que van a sacar, ¿no? Te mostraban los momentos en los que... En los momentos cinematográficos de que se veían bien, ¿no? En el vídeo, en los momentos que la cámara giraba, que pasas por una rutita, que de momento la cámara se gira y te muestra el personaje por todos lados, y nosotros flipando en plan de no puede ser, por fin, pues no. Lo mismo otra vez, simplemente hombre, pero pasas por una ruta y se gira la cámara, pero vuelve a ser otra vez lo mismo, lineal. Pero eso pasa en todos los juegos, o sea, cuando te muestran algo así, piensas, es una cinemática fijo, o sea, no puedes pensar en que... El que acaba de hablar, man, me comentó sobre un vídeo en el que aparecía un Pokémon haciendo un hiperrayo y es que el escenario explotaba, ¿no? Y el Pokémon pues moría, ¿no? Se veía como que se estaba ahí moviendo, retorciéndose en el suelo. Pues yo pues me sentí curiosidad al verlo, lo vi y oh, mira qué chula, realmente el juego es así. Estamos hablando sobre Pokémon Battle Revolution de la Wii. ¿Realmente ese juego es así? No, que va, para nada. Nada, que lo venden como si fuese eso una evolución muy buena, pudiéndolo hacer, y se tocan los huevos. Y yo creo que realmente esto pasa en muchas, muchas, muchas plataformas de juego. La próxima vez que veas gráficos de PlayStation 3 en Wii, vete a algún foro o algo de algún especialista que mire el motor y que te diga, no, esto es cinemáticas y ya está, porque desconfía, yo te digo, desconfía. Cuando veas gráficos de PlayStation 3 o Xbox en Wii, desconfía muchísimo. No, claro, es lo que yo estaba comentando. Me comentó un amigo que sabe bastante sobre informática, que una Wii en realidad es medio ordenador, por así decirlo. Yo no me gusta Nintendo, ¿vale? Pero realmente... A ver, todas las consolas son medio ordenadores. La Wii, Xbox, bueno, y PlayStation 3, refiero, 4 y la One. Es como un cuarto de ordenador. Pero vamos a ver, dices en potencia. En potencia, exacto. ¿De qué ordenador estamos hablando? Del mío a lo mejor es un décimo o un veinteavo. Bueno, creo que se me ha entendido que es una puta mierda la Wii. Bueno, que realmente deberían de evolucionar ya Nintendo, lo que yo pienso. ¿Qué? ¿Denunciarla? Oh. Evolucionar. Nintendo. Te lo juro que deberíamos... Nintendo, hay que denunciar Nintendo, digo, ¿denunciar? En cuanto a gráfica. Bueno, pues... yo solo quería... Bueno, yo jugabilidad siempre, porque los mejores gráficos del mundo no me sirven si no puedo jugar. Tiene un par de cosas. Por ejemplo, yo cogí con ganas el Super Brothers y me entró por los ojos ese juego. Aunque sean píxeles como puños, me entró por los ojos, era precioso. Pero no llegué a entender bien la jugabilidad ni la historia del juego y al poco lo dejé, porque no podía seguir adelante con el juego, por mucho que me gustara visualmente. Y luego cogí... To the Moon, que ya se sabe que ese juego es cero gráficos, cero jugabilidad, todo historia y sin jugabilidad, aún sin jugabilidad, bueno, a poca que tiene, solo es muévete por el escenario, haz clic para que salga el siguiente diálogo y ya está. Es un cuento, es una novela gráfica, pero el caso es que aún sin jugabilidad y con esos gráficos tenía el juego una narrativa y una personalidad, sobre todo los personajes, que era única y que te enamora, y con eso valía. Una anécdota, ¿sabes? Que fue hace poquito. ejemplo, de resulta, mi primo vino hace nada ahí a mi casa, yo estaba friqueando y estaba jugando al Final Fantasy VII porque he dicho, quiero volverme a pasarme y demás. Y yo me acuerdo, o sea, que estaba yo jugando y me dije, esto es una mierda, esto, pero si son clips, sí, realmente. No, y dije, pruébale. O sea, le dejé el juego y te lo juro que estaba ahí el chaval súper enviciado. Y sus amigos le decían, pero si esto es una mierda, si no tiene gráfico. Y se lo dejaba a sus amigos y el otro amigo también se iba enviciando y así era. No, pero al final lo probaron y le gustó. Pero la cosa era, lo que quería comentar es que luego, o sea, más adelante, pues, se pasó ya el Final Fantasy VII y pues, quería seguir jugando y no tenía ningún otro juego. Y le dije, pues mira, tengo el Final Fantasy XIII, pues juégalo. ¿Tú te piensas que esto es una mierda? O sea, es un neográficazo de la hostia, pero realmente no le gustaba absolutamente nada porque la mecánica era súper lineal y no le gustó. Fantasy 13, ¿no? Que ya has dicho que eran diálogos y había que pasarlo en una no sé qué gráfica, ¿no? ¿Era ese el juego? Ah, bueno, pensaba que decías de Final Fantasy 13. Ya que has sacado el tema de Android, ¿no habéis pensado que puede ser que los móviles suplanten a las consolas portátiles? Porque yo por lo que tengo visto... Los móviles y los que no son móviles. Bueno, sí, ya. Porque los que no son móviles. Yo, por ejemplo, en mi móvil, yo llevo Chaos Ring, que es un juego de Square Enix, Chaos Ring 2, que es como Final Fantasy, pero con otro filo. Es decir, la misma mierda con otro nombre, o la misma mierda, la misma santidad, porque es la caña de esos juegos. Pero, y yo lo veo y digo, hostia, si es que se ve mejor que la 3DS. Yo era, por ejemplo, Final Fantasy 3, que se leo en Android, se veía mejor que la 3DS. Yo soy verídico. Yo estoy hablando de un S2, que no llevo Samsung Galaxy 288 que acaba de salir, ¿sabes? Pues no sé. Otro tema cuestionable. Que los móviles vayan a desbancar las consolas en el sistema en el momento multimedia de entretenimiento. Yo no sé por qué hoy conduciendo he tenido la lucidez de pensar que Steam iba a salir para Android y ya lo iba a partir todo. Porque le estaba comentando a Gonzalo que me he comprado un stick de Android que es como un S3, como un S4 en potencia. Lo tengo ahí en la tele, reproduce a 1080, tengo emuladores, tengo un juego que se llama el Asphalt 8, creo que es, de un juego de coches que se ve brutal, está guapísimo, y juego con el SysAxis. O sea, yo creo que sacan Steam para Android y ya, bueno, no hace falta porque ya los juegos que sacan en Steam muchos están para Android, pero si esos juegos de Steam hubieran salido, o sea, la mayoría de juegos de Steam en Android podría ser brutal. ¿De gráficos y jugabilidad? Es decir, no sé, ahora se me vino a la mente, por ejemplo, que hace poco lo jugué de Wii en PC, para mi gusto, ¿eh? Gráficamente me parece brutal, ¿sabes? Lo pude jugar casi en alto, casi al máximo. Actualmente, pues la verdad es que es un RPG largo, tiene pues el tema de la química, los personajes, las decisiones que tomas, es decir, tiene como una jugabilidad y un trasfondo por si la verdad los gráficos no te sorprenden demasiado, y al que le sorprenda los gráficos también. Respecto a lo que tú dijiste, si la jugabilidad puede vender, yo creo que sí. Un ejemplo, para mí, por ahí con un benchmark de gráficos, es en plan, lo vas a pasar peor aún, te vamos a poner más trampas mortales, pasar mal, la gente... Hay gente que se genera con eso y se lo compra. Y respecto a los móviles, hay una demo del Unreal Engine para móviles. Solamente con eso, deja hecho polvo ya, yo creo que a las puertas fieles que hay. Lo que estabas diciendo, Rod, del tema de la potencia en los sticks, estos USB. Yo quiero recordar algo que se supone que esta generación iba a revolucionar, que era el poder de la nube. Entonces, donde se supone que todo iba a ser streaming, que con cualquier aparato de mierda ibas a poder reproducir correcto tus cosas. Yo lo hago. Splashtop, te lo recomiendo. Pues Splashtop con el ordenador, con un programa, con el Splashtop. Con un servidor. Luego, con la tablet, con cualquier teclado inalámbrico y tal, poder jugar. A eso me refiero. O sea, realmente, ¿por qué? Si tanto que se hablaba de todo eso, no se potencia ese tema donde con cualquier aparato de, pues eso, 50 euros, tu móvil, tu tablet, tú lo que sea, puedes jugar ahí sin necesidad de tener un procesador de la leche, una memoria impresionante, o sea... Hombre, ha sido más que nada, o sea, la tecnología está ahí, o sea, yo la uso, pero creo que soy... ¿De aquí la utiliza alguien más? De aquí soy el único que la usa. Es un poco mierda y yo no... A ver, pero la tecnología está ahí. La tecnología está ahí, claro. O sea, el tema de por qué no se usa... Ya es otra historia, es la gente, si no se fía, si no ha tenido marketing, si no ha tenido... A lo mejor porque no soy el Rubius, ¿sabes? A lo mejor se lo pasa al Rubius. Le digo, Rubius, prueba esto, stick en tu móvil, vas a jugar al Crisis 3 y al día siguiente ya lo hemos petado. tendremos que pasárselo por mensaje privado o algo, ¿no? Bueno, yo quería ya que he hablado del tema de la nube, de comentarte online. No sé si conoces esa plataforma, que es una plataforma de streaming de videojuegos. Lo que pasa es que el fallo que tienes es que no compras la licencia, sino que la alquilas. Pues claro, tú alquilas un juego aquí tiempo y lo puedes jugar en tu tostadora de confianza. Porque es verdad, cualquier máquina te lo... Porque no, tu tostadora no ejecuta el juego, sino que recibe la imagen. Y tú envías los movimientos y tal. Y va a salir ahora un sistema muy parecido que va por servidores locales. Entonces, por ejemplo, yo puedo ser servidor local de X juegos que tenga disponible en mi biblioteca. Yo no sé qué sistema va a ser ahora. Y con eso retransmití. No sé si es a lo que tú te refieres con la nube, y se vería potenciar más ese sistema de streaming de juegos que streaming de vídeo. Más bien era el tema del streaming de juegos en plan, es que no sé cómo se llama, el servicio este que va a salir, por ejemplo, de PlayStation, en el que vas a poder, la retrocompatibilidad va a ser por streaming y todo este tema. En fin, que hace un tiempo con la compra de Sony de OnLive y todas estas historias que se decía, también se habló por un tiempo que si las Steam Machine iban a tener el tema este de, pues eso, un servidor local y tal. Esto se llama streaming local, que es que tu máquina ejecuta y tu Steam Machine, que aunque tenga potencia para ejecutar el juego, porque si no sé por qué vende tal pepino, será para recibir lo que ejecuta tu ordenador. Una cosa me pasó con Crysis 2, mucho gráfico, y me pasó la vida pasármelo. Y ya también para en jugabilidad, solo hay que ver Rayman Legend, juegazo súper divertido, gráfico, bueno, no son gráficos en 3D, pero en 2D es de lo mejor que hay, es precioso el juego. Y jugarlo para 4 es sonrisa. Bueno, chicos, ya nos tenemos que ir, ya es la hora. Se nos ha pasado aquí el tiempo. De verdad que nos lo hemos pasado súper bien con vosotros. Nos hemos reído un montón. A ver, ¿alguien quiere hacer la última? ¿Alguien quiere hablar? ¿La última ronda? Última ronda. Hablar de... Ya, cierro yo, si hace falta. Venga, cierra. ¡Un aplauso al que cierra! ¿Por qué decantarnos entre un bando y otro, gráfico o jugabilidad, cuando podemos tener la perfecta armonía entre ambos? Ole, ole. Va a ver los diseños y va a decir, quiero ver los diseños. Me una foto del FP, media hora viéndola. Y la jugabilidad te va a tener enganchado el mando, porque es exactamente un juego perfecto. La originalidad es el juego. Un aplauso, porque yo creo que ha hecho aquí un... He cerrado la puerta, ¿no? Un río de todos y ha dado el clavo. He cerrado la puerta, bien, ¿no? Bueno, chicos, ha sido un placer, de verdad. ¿Cuántas horas nos hemos quedado aquí a hablar? 5, 6, 7, no sé. Bueno, las que sean, de verdad, hemos disfrutado un montón con todos vosotros. Si queréis, el último momento para spamear rápidamente. Jugadores Anónimos, Podcast Murciano, www.podcastjugadoresanónimos.es, Twitter Jugadores AN. Y bueno, ahí estamos. ¡Rápido, rápido! ¡Tenemos poco tiempo! Apokels, torneos de Pokémon internacional o nacional, o vosotros queráis. También tenemos online, ¿vale? En Twitter, @Apokels, no os olvidéis. Y nada más. Facebook también, Apokels. Por allí nos tenéis, gente. Si nos queréis contratar para cualquier torneo. Todo el mundo que quiere spamear, es el momento, chicos. La gente lo está pidiendo. Bueno, pues como siempre, hotfactory.com, un podcast sobre música, cine, series y videojuegos. Cualquiera se puede meter a hablar de lo que quiera, cuando quiera, como quiera, decir lo que le salga de donde sea. Todo el mundo está invitado, básicamente. Bueno, en YouTube, mis dos canales, Lady Boss Channel, música, buena música de videojuegos, de covers de piano, y Lady Boss Games, pues son videojuegos, son gameplays y diversión y entretenimiento. Y terminamos, chicos. Ha sido un placer compartir esta experiencia con vosotros. Recordad que vamos a tener esto, lo mismo, pero en medio de mucha gente que no le importa los videojuegos, vamos a ver qué pasa, vamos a liarla, vamos a hablar de todo esto y mucho más en la JUG, la semana que viene. Y si alguien se quiere apuntar también a venirse ahí a liarla a la JUG, ahí estaremos. Bueno, y si de alguna manera queréis visitarnos o lo que sea, probablemente es enviarnos un correo o lo que sea, o un comentario a Facebook. Estamos cuando queráis a venir aquí a Game, ¿de acuerdo? Adiós, chicos. Adiós. Estáis en vuestra casa.